Estamos acá, somos dos. Está Sol Frontini. Qué loco, che. Hola, Sol. Hola, ¿qué tal? Y bueno, estoy yo, Damián Profeta, que hoy me toca conducir. Está nuestro señor productor que no nos abandonó, gracias bueno, a Dios. Bueno, sí, tenemos. Vieron que siempre que faltaba Mauricio, faltaba nuestro productor Toalla Thompson, pero hoy está. Hoy Toalla. No. Hoy fue el día de excepción. Qué lindo día, che. Está buenísimo, está buenísimo. Hay que ir a la plaza. Sí. Al parque. Sí, deberíamos hacer el programa desde uno de esos lugares, en realidad. ¿Te imaginas? Y sí, ¿por qué no? Una radio abierta. No. No, no sé por qué te reí. Todas las radios son abiertas, no, pues, si no es complicado. No, la radio abierta es esa que se hace así, abierta al público. Bueno, acá hay una ventana, calle. Que quiera venir. Nunca dimos la dirección de la radio. Sí, sí, ¿no? Bueno, no, no, ni yo la sé. Quiero venir a hacer pogo. ¿Vos no sabés la dirección de la radio? No tengo la menor. Pasos, Junín, ¿no? No, Junín sí, ¿y cuál? Junín y Pozos. Y Pozos. Ah, está bien. Loma de Zamora. A veces cuando vengo el remis cuando estoy apurada porque tarde, digo pasos, pozos, pasos, pozos, entonces no sé cuál es. Entonces cuando llamo por teléfono le digo una y al remisero le digo otra, ¿entendés? Ah, bueno, digo, venís al remis. Voy hasta yo pasos. Vengo caminando. Y pasos, digo pozos. ¿A dónde te lleva? No claro. Sé. Ah, acá me dicen que pasos es del otro lado. Yo no tengo ni la más mínima idea. No, yo tampoco. Igual vivo del otro lado, supongo que tendría que saber. Y sí. No importa, bueno, GPS Sol, en el futuro. Sol. Nos tienen que llamar, pero tenemos una consigna. Tenemos una consigna que es... ¿Cuál es? ¿Qué es lo que menos soportás del sexo opuesto? Si no me equivoco. Sí, lo que menos entendés, en realidad. Lo que menos entendés, lo que menos soportás, lo que menos te cabe. Lo que menos te gusta, lo que menos entendés del sexo opuesto. En efecto. Y nos tenés que llamar, ¿a qué número? Al 4-3-9-2-1-9-1-3-4-3-9-2-1-9-1-3. O si querés ahorrar tu pulso telefónico de Entel, nos podés mandar un SMS al 116-059-2427. Muy bien, entonces ¿para qué nos tienen que llamar? ¿Qué tienen que decir? Para contestarnos qué es lo que menos se aguantan, soportan. ¿Entienden? Lo que menos entienden del sexo opuesto, ahí está. Bueno, pongámonos de acuerdo, tienen que llamar al 4392-1913. Ajá. Y hoy tenemos un programa especial porque tenemos algunas cosas que no siempre tenemos en el programa. Hoy tenemos un programa que por un lado vuelve a la fuente y por el otro es como que es un aire, una brisa de frescura de detergente. Detergente. De limpiador de pisos, de pino, de aromas del bosque. Cualquier cosa menos mezclar lavandina con detergente porque es muy peligroso para la salud. Dicen que es malo. Es verdad, es muy peligroso para la salud. Yo creo que es más malo que la sandía con libera vapores. Y quema la vista, es un gran problema. Te sale el fuego de los ojos. Al fondo hay lugar, te cuida, no mezcles lavandina con detergente. Vamos al horóscopo. Vamos al horóscopo, no, presentemos primero. ¿Qué? Hoy tenemos un programa musical temático, como sí, el que tuvimos claro. El sábado pasado fue. El sábado pasado tuvimos ya con Emanuel Jurbiler. Bueno, nuestro programa temático musical del día de hoy es de... Escucha un poco. Tengo... ¡Ja! El gitano. Un mundo de vibración. El gitano Sandro. Gitano. Por los rasgos de los ojos. No sé, supongo que lo diremos durante el programa. A o ver, que nos llamen si lo saben. Acá tengo un poco de información. Conmigo, Sandro es el banfileño más famoso después de Cortázar. Es verdad. Y antes de Hernán Cortés. Claro, claro. Sí. Un saludo a Hernán Cortés, por favor. Este de hombre... Planeta Shampoo, Hernán Cortés, que también sale por Antena 91. Este hombre. Que se hace llamar Sandro. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? A ver. Yo te voy a quemar, porque está escrito por ahí. Trajiste la información acá. Sí, no, porque los padres le quisieron poner Sandro Ajá. Sánchez. Sí. Y el nombre no existía para la gente del registro de las personas. Claro, en esa época momento. No se podía. Y no le dejaron poner. No dejaron Ajá. poner el nombre Sandro, bueno, le pusieron Roberto. Pero bueno, con los años. Y después, bueno, ahora es Sandro. Terminó haciéndose llamar Sandro. Bueno, pero en realidad se llama Roberto Sánchez en su libreta cívica, porque no creo que sea DNI. No. se llama libreta Roberto de enrolamiento. Libreta de enrolamiento. Libreta de enrolamiento. Sí, porque la otra es de mujeres. Ah, no sabía. Sí. ¿Qué servicio? Libreta cívica es de mujeres, libreta de enrolamiento de hombres. Con la mente en la cuestión militar del servicio militar obligatorio. En enrolamiento. Qué loco. No sabía. Sí. Bueno, pero estábamos hablando de Sandro. Este hombre es un cantautor argentino que canta baladas románticas, música rock, pop, canta de todo. Es que es verdad que canta de todo. Nació el 19 de agosto de 1945 en Banfield. ¿Cuántos cumplió Sol? Oh, rápido. 120. No, 63. Eso. ¿Y yo qué dije? 120. Ah. Muy bien, Sandro publicó 52 álbumes originales y vendió 8 millones de copias. Aunque hay fuentes que dicen que vendieron muchas más. O sea, hizo, ¿cuántos? 56 álbumes originales y vendió todas copias. Son todos truchos. Todo, bueno, ya está, en humor, chicos. El humor. Estamos el... afilados hoy, estamos afilados. Tenemos una punzante hoy. Bueno, entre algunos de sus éxitos están Dame Fuego, Rosa Rosa, Quiero Llenarme de Ti, Porque Yo Te Amo, Así, varios de esos temas Qué Lindo Así. Hoy, ¿eh? Sí, hoy vamos a escuchar, sí, vamos a escuchar canciones de Sandro hechas por otras por personas que no son Sandro, precisamente. Sí, sí, sí, sí. Muy bien, ¿qué más podemos decir de Sandro? Es mío. Estuvo con un grupo llamado Sandro y los de Fuego. Sí, claro. Que hacían así rock latino para la época, ahora no creo que se llame rock eso. No, aparte, sí, Sandro es uno de los pioneros del rock en español. ¿Vos decís? Sí, sí, sí. Él... ¿Y si Elvis hacía rock? No, porque él tomó, para empezar, tomó la estética y los movimientos pélvicos de Elvis. Igual me quedo con Sandro toda la vida. Aparte, él al principio hacía versiones en español de temas hiper famosos en inglés. Fue Gota Let's Shaking, algo así, no me acuerdo el nombre, creo que lo tenemos por acá. A ver. Ya te digo. Bueno, no me acuerdo, es un nombre en inglés, pero es como vamos a sacudirnos, una cosa así. Let's Shake It. Sí, lo hace también Calamaro, hace ese tema. Creo que es de Luis. Era muy lindo Sandro. Bueno, ahora está grande. Sí, sí, sí. O sea, pero si yo hubiera estado ahí en la época de Sandro, era muy lindo. Sí. Muy lindo. Sí. Era imponente. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Sí? Sigue siéndolo, ¿no? Para un montón de mujeres. Y sí, le tiran las ahí nenas, sus las tangas. Nenas. Su tanga, que no son tangas, ya son no bombachones son ahora. Cacerola, no sé qué es. Bueno, vamos a escuchar un tema de Sandro, que no es de Sandro, que en este caso lo canta Laura Miller. Que... Me encanta. ¿Cómo se llama? Te lo juro, por esta. ¿Por cuál? Por esta. Ah, dale. Que te quede tanto como lo hice yo.